Oye, Cristian, busca a Samantha. ¿Qué onda, Alberto? Vamos a hacer algo diferente, algo bien loco, bien chévere, que le guste a la gente. Que recuerden que Golpe Latino es lo mejor que suena ahora. Y bueno, entonces, que se parta la emisora. Te espero esta noche para hacerte el amor. Para quitarte la ropa con la boca y lentamente decirte quién soy yo. Yo soy tu gato loco. Quítate la ropa, mi golpe latino te dará lo que te toca. Oh, no.